En el primer tema hablamos de conoce a tu adolescente. Este tema, el segundo tema, yo lo titulé orienta a tu adolescente. Orienta a tu adolescente, influye en él. Y las preguntas que vamos a contestar en esta hora son: ¿cómo establecemos límites y estándares de pureza en el hogar? Ya saben que estamos viviendo en una generación llena de, pues, de lo que llamamos la revolución sexual, ¿no? De modelos de moralidad contrarios a los establecidos por la palabra del Señor. ¿Cómo establecer límites? La segunda pregunta que contestaremos, ¿qué le digo a mi adolescente enamorado? Como los adolescentes ni se enamoran, ¿verdad? Por si acaso en algún planeta de este universo algún adolescente se enamora, pues habrá alguien aquí que lo oriente, ¿no? También, ¿qué cosas enseñarle a los hijos antes de iniciar un noviazgo? 4, ¿qué quiero saber del novio de mi hija? ¿Cuántos tienen hijas? ¿Cuántos tienen hijos? Ok, algunos tienen de los dos, ¿verdad? ¿Qué quiero saber del novio de mi hija o de la novia de mi hijo? Porque algún día va a llegar un lobo rapaz ahí a merodear la casa, ¿no? Se va a meter ahí. Papi, Daddy, quiero presentarte a alguien y dices, ah, ya vamos a empezar, ¿verdad? ¿Qué quieres saber tú de esa persona? Tal vez a la primera no, por estrategia, pero es cuestión de tiempo, hay cosas que tú vas a querer preguntarle. Y por último, ¿qué le digo a mi hijo que se quiere casar? Así que, vamos al grano porque el tiempo no perdona, vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo establecemos límites y estándares de pureza en el hogar? Hermanos, la pureza sexual es muy frágil en estos días, ¿sí o no? Antes solo lidiábamos con las tentaciones, ahora hasta en las escuelas los incitan a experimentar. Ya no digo los compañeros, los maestros, hoy en día los jóvenes pueden ir al médico y informarse todo lo que quieran de eso y no hay nada malo que se eduquen si se educaran correctamente y los padres no tienen permiso ni siquiera de enterarse. Una muchacha hoy en día puede ir a Planned Parenthood, ejecutarse un aborto y los padres ni se enteraron. ¿Sabían eso? Qué triste y qué duro momento nos toca vivir a nosotros. Así que la exposición, la pureza sexual es muy frágil por la exposición temprana a la sexualidad. Se calculan, los estudios dicen que hoy en día los niños antes de los 11 años ya fueron expuestos a la pornografía, aunque no quieren. A veces, aún en la escuela, el acceso a la información distorsionada, la influencia de los compañeros no puros y, si no fuera suficiente todo eso, la propia naturaleza pecaminosa, la curiosidad que lleva a los jóvenes a rebasar los límites establecidos por Dios en materia de pureza. Así que por todas esas razones, nosotros podríamos lavarnos las manos y decir, no puedo con eso ni modo, es una guerra perdida. Pero no, porque nosotros no estamos solos. Tenemos al Señor para dar esta lucha con nosotros. Así que, en lugar de desanimarnos, confiaremos en la gracia de Dios. Amén. Una vez estaba dándole una clase a una familia y ellos me dijeron, no, pues eso de que llegan vírgenes al matrimonio, no, eso ya, ese mito hace tiempo que se acabó. Le dije, ¿perdón? ¿Que no son cristianos? Sí, pero eso nadie lo... Le dije, no, que tú no lo hayas hecho, perdón que te lo diga así, o que no conozcas a nadie, eso no quita que sigue siendo el estándar bíblico y que alguien lo cumple. Pues yo nunca he conocido a nadie. Le dije, pues ya conoces a alguien porque mi esposa y yo, por la gracia de Dios, lo logramos. Así que si piensas así, no lo verás y eso le vas a enseñar a tus hijos. Entonces, ¿qué hay que enseñarle? ¿Cómo establecer límites y estándares de pureza en el hogar? En primer lugar, empieza temprano. Si tú empiezas a enseñarles de la pureza hasta que llegan a la adolescencia, te tardaste. ¿Entienden lo que decimos, verdad? Hay que empezar tan temprano los estándares cristianos de la santidad y de la pureza como sea posible. Tempranito. Tan pronto los niños tienen conciencia, un padre debe enseñarles lo que Dios manda, que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que es sagrado, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos del Señor. Y que también Nuestro cuerpo le pertenece a aquella persona con la que nos vamos a casar. ¿Por qué vamos a la panadería y no dejamos que los niños estén agarrando todos los panes? ¿Verdad que no? ¿Por qué? ¿Qué decimos? Si no te lo vas a comer, no lo manosees. Ese principio lo aplicamos, ¿verdad? Pues lo mismo aplica para el cuerpo. ¿Por qué tienes que estar tocando si no te vas a casar con una persona? No, pero si nos vamos a casar, no lo sabes. Así que ya que te cases, entonces ya le entras al pan, ¿verdad? Desde temprano hay que enseñarles, temprano, tan pronto sea posible. Pero no solo hay que enseñarles, hay que darles ejemplo, ¿o no? Hay que practicar nosotros mismos como padres los valores de pureza que enseñamos a los hijos. Pues lo que yo le diga a mi hijo, yo lo tengo que practicar. ¿De qué nos quejábamos nosotros, los que no crecimos en el Señor? Que nuestro papá nos decía una cosa, pero él hacía la otra, ¿verdad? A ver, usted irrespetuoso. Aquí no fume, respete. ¿No les pasó, hermanos? ¿No les pasó algo como eso? A ver, tú, a misa, órale, los domingos. Pero yo no quiero ir, yo quiero ver el fútbol como usted. Ch, cállese, obedezca, váyase para allá, ándale, déjeme ver el partido. O sea, ¿de qué nos quejábamos y los padres no ponían en el ejemplo? Y ahora que estamos en Cristo, ¿qué hacemos? ¿El mismo error? Le decimos a nuestros hijos, hey, eso no se debe ver. Pero nosotros lo vemos, o eso no se debe de decir, o eso no se debe de hacer. Y nosotros, ¿verdad? Así que enseñarles desde temprano, tan temprano como sea posible. ¿Y qué tan temprano? Temprano. Claro, dependiendo de cada niño, pero te aseguro que si tú no empiezas temprano, el mundo te va a ganar. Así como van las cosas. ¿Han oído el cuento antiguo, el chiste antiguo ese de que una vez llega el niño y le dice a su papá, más bien el esposo llega y la esposa le dice, ¿sabes qué? Creo que tienes que hablar con nuestro hijo acerca del sexo. ¿Por qué? Yo sé lo que te digo. Bueno, está bien, si tú dices. Entonces se sienta en la tarde, llega con el hijo y le dice, hijo, siéntate, tenemos que hablar. Sí, papá, ¿qué pasó? Tenemos que hablar de sexo. Y le dice el hijo, sí, papá, dime, ¿qué quieres saber? Suena chiste, pero por desgracia, están expuestos a mucha información mala, muy temprano. Así que enséñales tú, dales ejemplo. Número 3, refuerza lo que les enseñas. Refuerza lo que les enseñas, refuerza los valores que tú les enseñas, refuérzalo con gracia, refuérzalo con verdad. Muéstrales, tú ya le enseñas algo y luego cuando andan en la vida, diles, mira, ¿te acuerdas de lo que hablábamos? Mira, ¿por qué te lo decía? Fíjate. Mira, diles, premia la obediencia y castiga la desobediencia, no en el castigo necesariamente de un tormento físico, pero estoy diciendo, haz algo para que ellos vean que la obediencia y la santidad van a ser recompensadas. Van a ser recompensadas. Refuerza los valores, enséñale los valores de la santidad temprano, practícalos para que ellos vean cómo, y luego, cada oportunidad que Dios te dé, refuérzalo y refuérzalo y refuérzalo. Honra a quien está cumpliendo esos valores y señala cuando se quebrantan para que se les graben en sus corazones. Y sobre todo dentro de este reforzamiento, acuérdate qué importante es, háblale al corazón a tu hija, a tu hijo. Háblale al corazón. ¿Se imaginan el impacto tan fuerte que podría tener, por ejemplo, una muchacha que su mamá le dice, oye mamá, ¿Y tú hiciste lo que me dices a mí? ¿Tú llegaste virgen al matrimonio? Imagínate que una hija le preguntara a una mujer eso. ¿Te imaginas el impacto que puede tener que una mujer le diga a su hija, ven hija, quiero hablar contigo, vamos a tomarnos un café tú y yo solas? Y se salen a un café. Fíjate que tengo que confesar, yo no cumplí ese estándar. Y lo lamento todos los días. Por eso te lo he dicho a ti, porque yo quiero que seas mejor que yo. Porque yo no quiero que tengas que vivir arrepentida como yo. Claro que me he arrepentido y que Dios me ha perdonado. Pero te voy a confesar algo. Solo las personas que te aman están dispuestas a decirte esto. Las demás te van a decir que lo hagas, que lo hagas. ¿Y sabes por qué? Porque ya lo perdieron. Pero todas las que lo pierden quisieran haberlo hecho bien después. Yo le pido a Dios que seas más sabia que yo. En ti estará. O sea, imagínense. ¿Pero qué madre puede tener una conversación como esa? Solo aquella que tiene la confianza, ¿verdad? Entonces, hablarle al corazón. ¿Y por qué no? Es que yo entiendo, hija, es difícil. Yo entiendo, hijo, es difícil. ¿Te imaginas un hombre sentarse con su hijo y decirle, hijo, campeón, cuidado, cuidado. Yo lucho con eso, hijo. Debo de guardarme. Si yo lucho con eso, imagino lo que es lo de qué significar ser joven en esta época de la vida. Pero tú lo puedes lograr, tú no estás solo. Yo no tuve a alguien que orara por mí, tú sí tienes a alguien que te ama. Entonces, hablarles al corazón, de reconocer lo difícil que es guardarse. Reconocer, pero también reconocer que ahí está nuestro Dios, al alcance de una oración. ¿Qué estrategias usamos nosotros para vencer la tentación? ¿Verdad? Porque ellos luchan con esas cosas en realidad y necesitan a alguien que les ame, que les hable al corazón y no nada más reglas y reglas y... Otra vez, he's going to give me his lecture, dicen. Ya me va a echar su sermón. No, no es eso. Son conversaciones. Ora, número 4. Estamos hablando de cómo establecer límites. Ora por ellos. Ora por ellos para que en el tiempo de la tentación Dios les ayude a tener la victoria. Y si Dios no permita y fallan, que se arrepientan pronto y se santifiquen y se guarden. Ora por ellos y protégelos. Haz lo que puedas para proteger a tus hijos mientras puedas. Haz lo que puedas. Lucha por protegerlos. Si puedes, haz homeschool. Se los digo, sinceramente. Si no pueden hacer homeschool, ¿por qué? ¿Qué es homeschool para los que no saben? Educación en el hogar. Si puedes hacer educación en el hogar hasta que ya se tengan que ir a la universidad, mejor, hermanos. Y si no puedes, por la razón que sea, mi consejo sería intenten poner a sus hijos en una escuela cristiana, que no es la solución, ¿eh? Pero al menos hay menos influencia, al menos los maestros se supone que les van a enseñar algo de la palabra de Dios y que los van a tener más supervisados. ¿Entienden lo que digo? No, ves que son muy caras, Luis, yo entiendo. Y si no, si lo vas a mandar al sistema, que Dios te ayude. No, es que nuestros hijos son misioneros, ahí ellos van a hacer luz y se ocupa que haya quien desea luz y todo. Sí, yo sé que eso decimos. Tus hijos no son misioneros, tus hijos son el campo misionero. Tus hijos son el campo misionero. Por eso, mientras puedas, protégelos. Le voy a dar un consejo a algunos que ustedes a lo mejor no se lo van a esperar. Si tu hijo o tu hija están jóvenes y anda de enamoradizo y ya se enamoró de alguien y ya le está costando desengancharse, cámbialo de escuela. No le hace que gastes en gasolina para llevarlo a otra. Ya sé que esa no es la solución, porque se va a volver a enamorar de otro a lo mejor. Pero eso no lo sabes. Lo que sabes es, ahorita tienes un problema, lucha por tus hijos ahora que puedes. Porque si no lo haces, lo vas a lamentar. Si tú haces todo lo que depende de ti para guardar a tu hijo de una mala decisión, y de todos modos hace una mala decisión, al menos vas a tener paz en tu conciencia de decir, hice lo que pude. Y mi hijo o mi hija se encaprichó, pero yo tengo paz, yo luché por mi hijo mientras pude. Algunos de ustedes no se los dijo a alguien. Algunos de nosotros no nos los dijo a alguien. Por eso yo aquí me paro y se los digo a ustedes. Luchen por sus hijos mientras puedan. Si están viendo que alguno de sus hijos está en una mala relación, no importa que ustedes terminen como los villanos por ahora. Y tú piensas, no, pues se va a encaprichar y más. No lo sabes, pero tu deber es luchar por tus hijos. Haz lo que puedas, que Dios te dé sabiduría. Bueno, así entonces he dado algunas ideas de cómo establecer límites para la pureza en el hogar tan temprano. Y algunos están diciendo, ustedes, ¿cómo me hubiera gustado recibir esta clase cuando todavía no tenía hijos? Cuando mis hijos estaban niños. porque ahora es muy tarde. Nunca es tarde. Al final voy a dar algunos consejos para los que se sienten así, ¿ok? Si Dios permite. Entonces vamos a la segunda pregunta. Ahora vamos a contestar a la pregunta, ¿qué le digo a mi adolescente enamorado? Ya lo estás viendo con cara de borreguito, ¿verdad? Dices, ay no, ya empezó este, ¿verdad? Bueno, hermanos, se supone que los cristianos somos los que estamos escuchando esta enseñanza, ¿verdad? Los cristianos somos nosotros. Entonces, a cada padre cristiano, yo le digo, instruya a sus hijos en los temas del noviazgo, en los temas del cortejo, en los temas del matrimonio, antes que comiencen a enamorarse, porque luego va a ser más difícil. Así que si tu hijo todavía no se anda enamorando, ya no tarda, no te preocupes. Es normal, se parece a ti, ¿verdad? Pero debes tratar de hablar de estos temas antes de que eso llegue. Hay cosas que debes mencionar. Por ejemplo, si tú ves que tu hijo y tu hija es medio así, medio enamoradizo, ¿verdad? La primera pregunta que se le debe hacer es, ¿para qué quieres tener novio? ¿Para qué quieres tener novio? ¿Para qué crees que se tiene novio, hijo, hija? Pregúntale. Y conversa. No te pongas defensiva. ¿Por qué quieren tener novios tus amigos? Échale la culpa a sus amigos. ¿Por qué quieren tener novio los jóvenes ahora? Cuéntame. Quiero saber, cuéntame. ¿Por qué quieren tener novio ellos? A ver. Y ustedes son mis hijos. A ver, ayúdenme. ¿Por qué quieren tener novios ahorita? A ver, ayúdenme. ¿Por qué? Enséñenme. Quiero entenderlos. ¿Por qué? ¿Eh? Porque todos tienen. Yo no quiero ser diferente. Yo quiero ser como los demás. ¿Por qué más? Ah, ok. Acuérdense que tienen que preguntarle, ¿por qué tus amigos quieren tener novio? Porque si tú le preguntas, ¿tú por qué quieres tener novio? No, yo no quiero. ¿Verdad? Pero te van a decir, ay, es que, pues es que hay un niño bien lindo. Y tiene las manos así bien suavecitas. Para tomarle la mano, para que la abrace. Ok. Porque andan buscando afecto, ¿verdad? Sí, oh, sí, porque está buscando afecto. Muy bien. Porque está buscando intimidad, ¿verdad? Porque está buscando, ¿qué más? Seguridad. Alguien que la defienda. Es que le hacen mucho bullying. O que lo defienda al genruchito, ¿verdad? Su novia. Que alguien que la valore, que lo valore. ¿Por qué quiere tener novio? Pues es que es bonito tener a alguien. O sea, ¿qué están diciendo? Yo quiero pertenecer. Pero no a ti. A alguien. Y yo cuidar de alguien. Porque buscan significado, ¿verdad? Porque no se encuentran. ¿Se acuerdan? Una característica de la adolescencia era buscan identidad. ¿Y de quién se enamora la gente? Bueno, un adolescente se enamora del que sea casi. Yo me acuerdo, apenas iba en cuarto año, soñé con la maestra Elba, desperté enamorado. Nomás llegué a la escuela y la vi, me desenamoré. Así de rápido me enamoré y así de rápido me desenamoré. Así son muchos jóvenes, ¿verdad? Entonces, ¿y muchos por qué quieren tener novia? ¡Muchos! Pues para tener sexo, para tener a alguien a quien tocar. Pues claro, ¿para qué más? Para muchos eso es la razón por la que quieren tener, ¿no? Para experimentar físicamente. En resumen, los jóvenes buscan la satisfacción de sus necesidades emocionales en otra persona. Pero, ¿en quién deberían buscar? Según los cristianos, ¿quién es la primera persona en la que nosotros deberíamos de buscar afecto, seguridad, intimidad, valor, pertenencia, significado? ¿En quién? En Dios. ¿Ven por qué los jóvenes quieren tener novio? Porque no saben dónde encontrar esas cosas. Aún los que vienen en la iglesia no han entendido que la fuente número uno de donde debemos buscar la satisfacción de estas necesidades es nuestro Señor. todos los que ya han vivido, todos los que pensaban igual, porque ustedes y yo pensábamos igual. Así que nos empeñamos y finalmente conseguimos una novia o un novio, finalmente conseguimos agarrar una manita y algo más que una manita, finalmente engendramos hijos y crecieron nuestros hijos y después de que hicimos todo lo que ellos creen que es lo que les va a dar significado, llegamos a un punto y dijimos, no era. Porque ya hay un momento en donde esa persona que tanto te enamora ya no te llena. El vaso se queda a medias, ¿verdad? No se llena. Entonces ahí dices, no, es que es un hijo lo que me faltaba, no era pareja. Entonces tienes un hijo y te hace feliz un rato y luego ya, otra vez, el vaso no se llena. Y dices, yo quiero llenar mi vaso. No era un hijo, es una hija lo que me faltaba. Es que me salió hijo, es igual que este, ¿verdad? Entonces busca la hija y no nace, nace otro niño, entonces hasta que salga la niña y finalmente se llena de hijos y no se llena la copa de satisfacción. Entonces dice, es una casa lo que nos falta y así se la gasta la vida. Hasta que llega un momento, dice, se topa finalmente, si hubiera leído la Biblia, lo hubiera creído, se hubiera dado cuenta antes, pero finalmente descubre lo que dice el Salmo 16, ¿no? Solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Solo Él, fíjense. Solo en tu presencia hay plenitud. Mi copa, nadie la va a llenar jamás. Solo hay alguien que puede llenar mi copa, la copa de mi satisfacción. ¿Saben quién es ese, verdad? Dios. Todos los demás se quedan cortos. Llenan un poquito y ahí llega nomás. Feliz la luna de miel y cuando ya regresas con la suegra y ahí regresas a la realidad. Nace tu hijo, feliz, feliz, y en la primera diarrea se te acaba la felicidad. Y así, así toda la vida, hasta que dices, solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Y luego dice el Salmo, creo que es el 16:11, delicias a tu diestra para siempre. La gente nos hace felices por temporadas, en una medida. Solo Él, plenitud para siempre. Hasta que alguien no descubra eso, va a vivir engañándose. Y esos son nuestros hijos, igualitos a sus padres. Igualitos a sus padres, serán nuestros hijos. ¿Por qué quieres tener novio, hijo? Oh. Y de alguna manera hay que tratar de hacerles conciencia de esto. Yo sé que quieres experimentar, pero te voy a contar. Y les explicas lo que yo les acabo de explicar. No creas que te van a creer a la primera, pero al menos les explicas. ¿Entienden lo que decimos? Y oras con la ilusión de que Dios le ayude a descubrir esta verdad temprano, antes de que se empiece a enganchar en relaciones que la van a dejar vacía, incompleta. ¿Están captando, hermanos? Entonces, pregúntale por qué quieren tener novio. También diles, ¿has visto cómo quedan cuando se rompen estas relaciones? La mayoría de tus amigos que tienen novio, ¿se terminan casando o terminan dejándose? Díganme ustedes, ¿qué pasa con la mayoría? Terminan. Y luego empiezan otra y se terminan y así se la llevan. Entonces, ¿qué pasa cuando terminan? ¿Has visto cómo terminan? ¿Cómo se ponen? No te puede contestar porque está en la depre, porque la cortaron a ella. Ella misma, ¿verdad? Tristeza, ¿verdad? Desconfianza. ¿Por qué? Porque puso toda su confianza en alguien y la traicionó, ¿o no? Pecado sexual. La estuvo presione y presione. Si me amas, demuéstramelo. Si me amas, demuéstramelo. Y nomás lo consigue la que sigue, ¿verdad? Distracción de los estudios. Señor, queremos hablar con usted. Dígame, aquí de la escuela. Tenemos que hablar de su hijo. Ah, sí, ¿qué pasó? No, pues venga, acá le decimos. Va muy mal en sus clases y va a perder el año si sigue así. ¿Qué pasó? Ah, Toda la noche, texteándose con aquella, ¿verdad? Hablando. ¿No descuidan los estudios los jóvenes que se enamoran? Dice, pregúntemelo a mí, pastor. No terminé de estudiar, me tuve que casar. ¿Verdad? Rebeldía contra los padres. ¿Qué sienten cuando termina una relación? Muchos de ellos, me traicionó por otra. ¿Verdad? Sienten traicionadas, traicionados, se sienten rechazados, sienten desilusión, decepción, sienten angustia. ¿Cómo queda su autoestima? ¿Verdad? La inseguridad. Esa es la triste realidad de la vida de los jóvenes que están jugando al noviazgo muchas veces. Se hacen novios por razones que no son las adecuadas. En lugar de buscar en la fuente saciar su sed, van a pozos agrietados que no retienen el agua. Y luego quedan peor al final de la relación. Y el ciclo se vuelve a repetir. Entonces, eso es el pan de cada día. O como dicen los jóvenes, drama. Drama. Eso es la high school para muchos. Puro drama. Todo es drama, hermanos. O allá en México le decimos la preparatoria, o en Guatemala los básicos, o depende de donde tú vengas. Pero esa es la vida de muchos jóvenes. ¿Ya se nos olvidó? Entonces, ya andan enamorado. Hablen del propósito. ¿Por qué se hacen novios? Hablen de las consecuencias de los noviazgos así. Y luego también otra cosa, preguntar, y si todo esto les pasa, ¿por qué insisten, hijo? ¿Por qué insisten en tener novio? Si fíjate todo lo que me estás diciendo y todavía siguen y siguen. ¿Por qué insisten? Fíjate a dónde va esta pregunta. ¿Por qué quieres tener novio tu amiga si mira cómo le fue con el último? ¿Y qué van a decir? Es que todas tienen novio. Y entonces le haces conciencia. ¿Ves la presión de tus amigos? Eso es fuerte. Por vanidad, ¿no? Pues es que todos quieren traer a la novia más bonita y las muchachas al joven más apuesto, ¿verdad? De novio. ¿Por vanidad o por falta de dominio propio? Cuando te picaba el mosquito, ¿qué te decía tu mamá? No te, porque no lo vas a arreglar. Lo único que te va a dar es más comezón y más te vas a lastimar. Eso es lo que pasa con la juventud que prueba el sexo tempranamente. Despierta una comezón que después no pueden parar. Entonces usan, y eso ya se vuelve un reto, una adicción, una necesidad, una comezón, ¿verdad? Por algo dice en Cantares, la Sulamita dice, no despierten temprano el amor. Por algo se le dice al joven que no haga eso. Por dependencia o por inmadurez emocional, es que no quiere estar sola la persona, el muchacho. No quiere sentirse inseguro, así que siempre busca tratar de satisfacer una vez más esas cosas en donde no hay garantía. Jeremías 2:13, si alguien tiene la Biblia, búsquelo, por favor. Jeremías 2:13. Les voy a dar un momento para que lo encuentren. Jeremías 2:13. ¿Ya lo tienen? Jeremías está en el Antiguo Testamento, del libro de los Salmos, unos libros adelante, para que lo encuentren más rápido. Varios libros más adelante de Salmos, pero en el Antiguo Testamento. Jeremías 2:13, voy a leer en la Biblia de las Américas, hermanos. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dos males. Número uno, me dejaron a mí fuente de agua viva. Ese es Dios hablando, ¿entienden, verdad? Oh, ¿está ahí? Ah, gracias. Dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y, como diciendo, y en lugar de mí, cavaron para sí cisternas. Eso significa como pozos, ¿verdad? Buscar como manantiales. cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Solo en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Solo tú, Señor, puedes llenar mi vida de gozo, de paz, de seguridad. Pero, ay no, yo prefiero a alguien que me abrace. Ahí la vemos. Y vas, en lugar de beber del agua cristalina que sacia tu sed del manantial de Dios, vas y te haces una poza y se llena de charco de lodo, y ya cuando no te aguantas la sed vas a beber de eso y ni siquiera hay lodo siquiera porque todo se fue. Esos son los dos males que comete el pueblo, dice el Señor en los tiempos de Jeremías. Y todavía pasa. Buscamos satisfacción en lo que no la puede dar. Así que, como padres, debemos procurar las maneras más efectivas de enseñarle a nuestros hijos los mejores consejos bíblicos para el noviazgo y el matrimonio tan temprano como sea posible. Así que si no quieres esperarte hasta que tu hijo o tu hija enamoradizo ande ahí, empieza temprano, lo que dijimos al principio, enséñales. Así que número 3, siguiente pregunta. ¿Qué cosas enseñar a los hijos antes de iniciar un noviazgo? Tú sabes que es cuestión de tiempo, porque tus pequeños babies algún día van a crecer. Miren, el día que mi esposa dio a luz a nuestra primera hija, pues como yo todo como buen padre, pues estuve ahí en el hospital y ya cuando nuestra hija salió niña. Y cuando yo la vi, bueno, Dios es testigo, cuando yo la vi, me dijeron, mire su hija. Y yo la vi, esa preciosa bebé, dije, oh no, no, no, no, está muy bonita. ¿Qué voy a hacer cuando llegue a la adolescencia? Fue lo primero que pensé. Dije, ¿qué voy a hacer cuando llegue a la adolescencia? En verdad, eso es lo primero. Dije, es que está tan bonita. ¿Qué va a hacer de mí cuando esta criatura llegue a la adolescencia? Así me va a ir. Entonces, algún día tus hijos van a llegar a querer noviar. Y cuando llegue ese momento, no quieres empezar. Ya quisiste adelantar la tarea. Así que, ¿qué debes enseñarles antes de que inicien un noviazgo? Número 1, enséñale a confiar y agradar a Dios. Enséñale a confiar y agradar a Dios temprano. Haz tu mejor esfuerzo para que ellos no vean a Dios como el amargado del universo, que diciendo, te voy a dar gusto por los hombres, niña, y luego te voy a prohibir que lo disfrutes. Eso es lo que piensan muchos jóvenes, que Dios primero nos da gustos y luego nos prohíbe satisfacerlos. Dios no es el amargado del universo, que primero te da un deseo y luego te prohíbe que disfrutes. El Señor es el inventor de todos los deseos santos que nosotros experimentamos, pero ha puesto límites para que estemos seguros al disfrutarlos. Hay límites y lo hace por nuestro bien. Él establece parámetros como diseñador. Él nos hizo, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Una vez fuimos al Cañón del Colorado, más bien la primera vez que fuimos al Cañón del Colorado como familia fuimos. Y pues yo esperaba, como todos los turistas, llegar al Cañón del Colorado y ver el paisaje y todo. Pero nunca se me ocurrió que es barranco. Es barranco. Y tú estás ahí, llegas bien emocionado. Y ya cuando llegas, ¡ay, chiquito! Entonces ya ves que está el desfiladero allá, no, 2 millas hacia el fondo. Pero ahí de seguro que un mexicano se metió ahí porque hay unos barandales. Alguien puso ahí barandales, ¿eh? Un inteligente se metió y puso los barandales. Pero cuando llegamos ahí yo dije, muy mal, ¿por qué pusieron los barandales si todavía faltan 2 metros para la orilla? Muy mal, así no se ponen los barandales. 1 metro. Y después, cuando tú ves barandales así de lejos de la orilla, ¿cuál es la tentación? No, no, ¿por qué me quieren prohibir a mí ver el paisaje? ¿Verdad? No, a mí nadie me va a decir que... Yo sabré. Además, yo soy muy inteligente. Todos piensan lo mismo. ¿Por qué creen que ponen los barandales mínimo 1 metro o más de la orilla? ¿Por qué creen? Porque siempre hay un Luis Floriano, ¿verdad? Que se cree más listo que todos. Y se arrima mucho a la orilla. Y cuando menos piensa, chácatelas. Ya se fue. Pero hay un margen. ¿Y qué pasa? Se salva por ese margen. Porque si hubieran puesto el barandal en la orilla, ¿qué pasó? Primera y única vez, ¿verdad? Que lo vio. ¿Por qué creen que Dios pone límites? Para salvarnos, no es para arruinarnos el paisaje, es para salvarnos incluso en caso de un resbalón. Por eso nuestro Dios no está amargado, nuestro Dios es amoroso y pone límites para nuestra seguridad. Así que, número uno, enséñale a confiar en Dios, a obedecer a Dios, que vale la pena confiar en Él. Solo la obediencia trae paz. La felicidad no es lo más importante, es la paz. Al final del día tú te acuestas y no siempre te sientes feliz, pero si tú estás en paz con Dios, venga lo que venga. ¿O no? La paz solo es fruto de la obediencia. Así que, ¿qué cosa es enseñarle a los hijos antes de iniciar un noviazgo? Número uno, a confiar en Dios y obedecerlo. Entonces sí, ya va a ser lógico cuando llegas al siguiente tema. Número dos, enséñale lo que es el noviazgo cristiano. Hay una diferencia entre la forma mundana de hacer el noviazgo y una forma cristiana de hacer el noviazgo. ¿Cuál es el propósito del noviazgo cristiano? A ver, ¿dónde dice en la Biblia? Noviazgo. 31.104 versículos. ¿Cuál de esos menciona la palabra noviazgo? ¡Cero! No hay versículo de la Biblia que mencione la palabra noviazgo. Hay muchos versículos que mencionan matrimonio. Pero hay versículos que hablan de los que se prepararon para el matrimonio. Así que, por sentido común, el noviazgo es el periodo para prepararse para el matrimonio, porque es un periodo especial. Y ese es el nombre que los cristianos le damos al noviazgo. El propósito del noviazgo es prepararse para el matrimonio. Apocalipsis 19:7 habla de las bodas del Cordero. Y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y escuchen la frase final. Y su esposa se ha preparado. La iglesia es la esposa de la que está hablando aquí. Pero aquí hay un principio. Que antes de la boda hay un tiempo de ¿qué? De preparación. Eso es el noviazgo cristiano. Así que, si el noviazgo cristiano es el tiempo de la preparación para el matrimonio y tú quieres empezar un noviazgo sin pensar en el matrimonio, entonces eso no es noviazgo cristiano, eso es de los otros que hablamos al principio. ¿Ya entendieron? Así que enséñale lo que es el noviazgo cristiano. La gente sin Cristo ve el noviazgo para entretenerse, ¿o no? Pero los cristianos ven el noviazgo para prepararse, para glorificar a Dios. Si quieren decir como la novia de Cristo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, entonces hay que prepararnos para el matrimonio. Un noviazgo donde los jóvenes no están pensando en el matrimonio, esencialmente es un noviazgo cuyo propósito es egoísta y carnal. ¿Lo entienden? Uy, pues si le digo eso a mis hijos se van a ofender. Si son cristianos que quieren agradar a Dios, por eso primero le enseñas lo otro. Si son cristianos que quieren agradar a Dios, no se van a ofender. ¿Entienden lo que decimos? La meta cristiana de un noviazgo, ¿cuál es? Tú eres cristiano, tú eres cristiana, y tú dices, yo quiero ya tener novio. ¿Por qué? Porque quiero conocer una persona que pudiera ser potencialmente alguien con el que yo pudiera formar una familia. Ah, si está entendiendo. ¿Ven la diferencia? Yo quiero conocer ya más en forma a algunas posibles personas, candidatos, con el que yo podría formar una familia. Ok, si estás entendiendo de qué se trata el noviazgo. No es garantía que te vas a casar con el que te pongas de novio, claro, para eso es el noviazgo. Para ver si es una persona adecuada, si somos compatibles. Así que si no somos compatibles, hay chance, pues, para terminar. Pero en la mente el propósito está claro. ¿Qué quieres descubrir en ese noviazgo? Quiero ver su verdadera espiritualidad. Porque si tú vas a la iglesia y te haces un novio cristiano, pues ¿qué te va a decir? Pues todos son cristianos, ¿verdad? Pero ¿cómo son entre semana? Alguien una vez llegó a pedir trabajo, dice el cuento, y le dijo al patrón que estaba entrevistando, ¿tienes referencias? Sí, ahí le escribí referencias número uno, el pastor Luis de la iglesia, el pueblo de Dios, pastor, referencia número dos, hermana Lilia, la directora del Ministerio de Niños en la escuela de la iglesia del pueblo de Dios. Número tres, hermana Susana, la encargada del refrigerio. Y así dijo, oye, ¿no tienes alguien que te conozca entre semana? Porque aquí vas a trabajar entre semana. El domingo todos se portan bien en la iglesia, dijo el patrón. Yo necesito ver cómo es la gente entre semana. Entonces, en la iglesia, que dos se hagan novios en la iglesia, pues está bien, es un buen comienzo. Pero eso hay que revisar. Y ahorita vamos a ver qué preguntas quieres tú hacerle al novio de tu hija. Porque si un día va a llegar, ahorita vamos a llegar para allá, no se preocupen. Pero voy más rápido. Entonces, ¿qué cosas enseñamos a nuestros hijos antes de empezar un noviazgo? Enséñale a confiar y agradar a Dios. Enséñale lo que es un noviazgo cristiano. Número tres, enséñale cómo comportarse con el sexo opuesto. Alguien le tiene que enseñar. ¿O no? Hey, no, no, no, hey, no. A una dama no se le trata así, hijo. No, pero aquella que... Sí, pero acuérdate. Si ella no se comporta como dama, tú sí vas a ser un día un caballero. A ver. Como el de la hermana que siempre llegaba a la iglesia, el esposo se bajaba, le abría la puerta y todas las hermanas de la iglesia viendo en la puerta diciendo, ¡qué envidia! ¡Qué envidia! Ve nomás. Y voltean a ver a su esposo y diciendo, ¡ay, hijo! Mira nada más, eso es ser caballero. Y era la envidia de la iglesia, la hermana, hasta que un día ella entró y vio a todas así muy sospechosas y dijeron, la envidiamos, hermana. Dijo, ¿qué? Si todos los domingos llegamos, su esposo todavía, después de tantos años, todavía le abre la puerta. Dichosa usted que tiene semejante caballero por esposo. Dice, ah, sí, pero no oyen lo que me dice. Ah, sí, ¿qué dice? Cada vez que me abre la puerta, él me dice lo mismo. ¿Sí? ¿Qué le dice? Ahora sí la arreglo. ¡Ahora sí la arreglo! Alguien tiene que enseñar a nuestros hijos cómo se trata a una dama. Cómo se trata a un caballero, un joven, respetuosamente. Enséñale inteligencia emocional. Número cuatro. ¿Qué es eso? Hay que aprender uno a saber controlar las emociones de manera madura y toma tiempo y los jóvenes luchan mucho con eso. No, ¿cómo le voy a enseñar eso si yo todavía soy la tóxica? Dice aquella, ¿verdad? O el tóxico. Ni yo he aprendido, ya tengo 50 años. ¿Verdad? Hay que enseñarle a manejar saludablemente sus emociones. Número 5, enséñale antes que tenga novio la foto escrita. ¿Qué es la foto escrita? Algún día tómate un tiempo y dile, mira hijo, mira hija, ¿cómo te gustaría, el día que quieras tener novio, cómo te gustaría que fuera? Haz una lista de qué cosas te gustaría y escribe esa foto, escríbela con palabras. No es una foto, pero es una foto escrita. Ah, no, pues a mí me gustaría. Y va primero a poner su atención en las cosas superficiales. Ay, que sea rubio, de ojo azul y que sea inteligente. Oh, sí, está muy bien, escribe. Y ya que haga toda su lista de las cosas superficiales, después ayúdale con preguntas importantes. ¿Te gustaría que fuera una persona que va a la universidad o que no estudia una carrera? Ah, no, sí que va a una universidad. Anótalo. ¿Te gustaría que fuera una persona que sea latina o que sea de otra nación? Porque si no es latina, está bien lo que tú quieras, pero si no habla español, no va a poder hablar con nosotros. No, que sea chino, ¿verdad? No sé. Ok. ¿Tú sabes que más de la mitad de las personas que se casan hoy se divorcian? ¿Sabían eso ustedes, hermanos? Sí. Así que hoy hay más divorciados que nunca. ¿Te gustaría casarte con un divorciado? Digo, es tu gusto, pero no es lo mismo. Fíjate, hay una de cada dos personas. ¿Te casarías con un divorciado? ¿Con un padre soltero? ¿Con una madre soltera? No había pensado en eso. Anótale, ¿cómo lo quieres? ¿Te casarías con alguien que fue a prisión? ¿Con alguien que no tiene documentos legales para estar en Estados Unidos? No hay nada de malo. Hay muchas personas muy decentes y muy buenas que son así. Pero tú debes de saber que si esa persona algún día la deportan, tú te vas a tener que ir a vivir a otro país. Otros no tienen opción. Tú tienes opción de decidir. No hay nada de malo. Solo te estoy ayudando a que pienses hasta dónde tú quieres. ¿Te casarías con una persona que te lleve 30 años de edad? ¿20 años de edad? No, está muy viejo. ¿15 años de edad? No. Pues cuando tengas 20 y conozcas uno de 35, no te va a parecer mucho. Pero cuando tengas tus 60 y él tenga 75, ahí vas a ver la diferencia. Hermano, ¿no es cierto lo que les estoy diciendo? Nadie se lo va a decir a tu hijo que tanto amas. Eso es cierto. Nadie se lo va a decir. Si tú que lo amas no se lo dices, entonces ¿quién se lo va a decir? Así que cuando termine de escribir su foto, ya más o menos va a tener una idea. Porque así, la próxima vez que llegue, el próximo que le diga mi alma, ella va a decir, no, yo ya sé lo que quiero. Yo no me voy a conformar con el primer fulano que se me cruce aquí enfrente y me diga chula. Yo ya me voy a fijar. Oye, ¿tú has estado casado? ¿Tienes hijos? ¿Fuiste a prisión? ¿Tienes deudas económicas? ¿Cuánto debes? No, pues nunca se va a casar, vas a decir tú. Claro, si no tienes fe, no. Pero ¿qué tal si usa esa hoja y empieza a orar y tú oras con ella? Y tú y tu esposo oran. Señor, déjale encontrar a esta persona, crúzale, protege a alguien en su vida. Ahora debe haber un lugar en el mundo donde hay un joven así, ayúdalo y guárdalo ya. A una niña que va a llegar a ser mujer, guárdala ahora. Fíjense la diferencia de tener visión. Enséñale a esperar. Enséñale a esperar. Qué importante es enseñarles a nuestros hijos a esperar y a mantenerse ocupados en lo que no están de novios, en las cosas que deberían. Deberían estar ocupados descubriendo el propósito de Dios para sus vidas, preocupados en serle fieles a Dios, en ser ejemplo para los demás, preocupados en prepararse para ser ellos el tipo de cristiano que su pareja merece tener como esposo cuando lleguen, preparados para aprender a ser felices antes de estar con una persona, porque las personas no nos hacen felices, es nuestra relación con Dios la que nos enseña a encontrar satisfacción en la vida. El que anda con la vida por la copa vacía, buscando quien se la llene, nunca la llenará. ¿Qué quiero saber del novio de mi hija o de la novia de mi hijo? Por cuestión de tiempo me voy a ir muy rápido. Digamos que finalmente llega un día, tu hija, Dari, te quiero presentar a Toin. Y digamos que ese hermano es un joven de la iglesia o de otra iglesia. Y es cristiano. O mom, te quiero presentar a mi hija, ¿verdad? A mi hija, perdón. Mom, te quiero presentar a mi novia. Y te la presenta. ¿Qué quieres tú saber? Solo en cuestión de tiempo, pero aquí hay algunos consejos que un hermano llamado Greg Morse, en un artículo llamado 7 preguntas para el novio de tu hija, escribió en inglés y yo lo traduje para nosotros. ¿Qué quieres saber tú del novio de tu hija? Algún día que se te abra la oportunidad, antes que se vayan a comprometer, vas a buscar el tiempo y le vas a hacer preguntas como estas. Número 1, ¿cómo es que Dios te salvó? Cuéntame tu testimonio. Y ahí vas a prestar atención para ver si de verdad ese joven o esa señorita es cristiana. Número 2, ¿cómo se ve seguir a Cristo para ti ahora? ¿Cómo sigues a Cristo? Cuéntame, ¿qué haces para cuidar tu vida espiritual? Y déjalo que hable. 3, ¿estás batallando con la pornografía? ¿Cómo crees que le voy a preguntar eso? ¡Claro que sí! Esa pregunta debe de ser hecha. Más que nunca ahora. Especialmente si es un hombre, pero no solamente los hombres, ahora también las señoritas están batallando con eso. Debe de buscarse la manera. Esa pregunta tiene que ser hecha. ¿Te imaginas que responda? Sí, pero ya no. Ah, sí, ¿qué estás haciendo para cuidarte? Edúquense de eso y van a ver, eso es una cosa seria. 4, ¿tienes amigos cercanos del mismo sexo? Si es hombre, ¿tienes otros amigos varones? ¿Qué creen que qué señal manda cuando un novio solo tiene amigas muchachas y no tiene amigos varones? ¿No se les hace eso extraño? Y viceversa. No, sí tengo amigos, no, tengo varios. Ah, ¿me darías permiso de conocer a alguno de ellos? ¡Toing! ¿Qué tiene que decir alguno de sus amigos acerca de él? ¿Tú crees que cuando tú pides trabajo y das una referencia no les hablan? Se llama buscar referencias de tercer nivel. ¿Saben qué significa eso? Y para los que no saben, se los digo. Cuando tú buscas trabajo y escribes una referencia, ese es el primer nivel. Le llaman a esa persona. Oye, ¿usted conoce a fulano? Sí. Ah, ¿y qué opina? No, pues bien, claro, ya le hablaste tú. Y dice, oye, te van a hablar, ¿eh? Háblale bien de mí. Pero le van a decir, oye, ¿y tú conoces a alguien más que me pudiera servir de referencia? Y ahora le van a pedir una referencia a él. Y él va a decir, ah, sí, le puedes preguntar. Y esa es la segundo nivel. Y luego le van a hacer lo mismo al otro. Y ahí van a sacar quién realmente eres tú. ¿Qué importa más, un trabajo o un matrimonio? Díganme ustedes, ¿eh? Pero no, no, porque se vaya a ofender. Tú no quieres conocer al que va a ser el novio, al que es el novio de tu hija. Pues si no te pones listo, va a ser tu hijo, si se casan. Y si no se pone las pilas, ¿quién crees que va a tener que cuidar a la muchacha y a los nietos? Así que, número 5. ¿Qué te gusta de mi hija? Sus ojos. Sus ojos tapatíos, patrón. De veras, sí, uno le baila y el otro le zapatea. O sea, nomás por eso, no pudo ver lo mejor de tu hija. ¿Qué es lo mejor de tu hija? Su alma. ¿Pero por qué vino? ¿Por el cuerpo? ¿Por los papeles? ¿Porque ella me va a ser ciudadano? ¿O a tu hija, verdad? Más bien, si tu hijo anda de novia con una muchacha, lo mismo. ¿Qué te gusta de mi hijo? 6. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Pues la verdad no sé. No, pues no, yo me quiero regresar a Perú, allá a la parcelita, allá. Órale. ¿Ya oíste? ¿Ves? Número 7. ¿Qué consejo te ha dado tu comunidad? ¿Qué consejo te han dado tu comunidad? No, yo, a mí nadie me dice nada. Ah, ¿no tiene familia? ¿No tiene consejero? ¿No tiene amigos? ¿Cómo van esas preguntas, hermanos? ¿Eh? Ay, no, si yo le pregunto eso, ni que fuera el FBI, mi hija no me vuelve a presentar a uno. Por eso hay que tener tacto y sabiduría, hay que ganarse la confianza para que eventualmente, si ves que el noviazgo se va poniendo serio, en algún momento quieres hacer estas preguntas, antes que le dé el anillo. ¿Sí? La gran pregunta es esta, miren, yo sé que ya estamos sobre el tiempo, me voy a dar prisa. Hermanos, imagínate que alguien llega en la noche y te dice, oiga, ¿cómo se llama usted? Octavio. Octavio, ¿me presta su carro hoy en la noche, por favor? Como a las 9 llego por él, ¿eh? ¿Qué? ¿No te preguntaría y dices, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Qué confianza es esta? ¿Por qué me pide mi carro? No, no, ¿qué? ¿Tú quién eres? No, que me mandó el pastor Gabriel. Ah, sí, a ver, déjale, hablo. ¿Quién te conoce? ¿Me puedes dar unos números de alguien que te conozca? No, yo estoy en mi carro. No le sueltas las llaves así nomás porque llegué y te lo pide. A las 9 te lo traigo. ¿Verdad que no? Pregunto yo, ¿qué vale más? ¿El carro o la hija? ¿Eh? Pero él va a llegar y decir, yo se la traigo a las 9. Se la traigo. Ah, sí. Y no quieres que pregunte. Si tuviera tiempo, les contaría una historia de Johnny. Esa se las cuento a las quinceañeras en mi iglesia. Pero, ¿qué le digo a mi hijo que se quiere casar? Por cuestión de tiempo me voy nada más. ¿Qué le digo? Tu hijo ya, tu hijo dice, no, yo me caso, papá, yo me caso. Ah, bueno, número 1, ¿ya tienen edad para casarse? Para empezar, si no tienen ni 18 años, es ilegal, ¿verdad? ¿Tienen edad para casarse? Bueno, y si vienen en el estado de Nebraska, 19 años, y en Mississippi, 21 años. Me mudo a Mississippi, dice. ¿verdad? Ok, pero no solo eso, ya tienes edad para casarte porque tienes estabilidad emocional, económica, espiritual. Hablemos de lo espiritual, pregunto dos, ya me quiero casar, ok. ¿Tienes capacidad espiritual para casarte? Esa es una pregunta que tú debes abordar con tu hijo o tu hija. Si tu hijo es cristiano y quiere gozar las bendiciones de Dios para su matrimonio, debe recordar que solo puede casarse con un creyente. ¿Sí sabían eso, hermanos? La Biblia dice que el que quiera casarse, se puede casar con el que quiera, siempre y cuando sea en el Señor. 1 Corintios 7:39. Allí le está hablando una viuda, pero de todos modos está hablando del matrimonio. Es libre de casarse con quien quiera, dice Pablo, a nombre del Señor, con tal de que sea en el Señor. ¿Qué es casarse en el Señor? 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Estar en el Señor es lo mismo que estar en Cristo. Estar en Cristo es ser convertido a Cristo. Así que casarse en el Señor significa casarse con un creyente. También hablando de un tema parecido, no idéntico, pero parecido, Pablo dice en 2 Corintios 6, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque qué comunión, qué asociación tiene Cristo con Belial, y qué comunión el creyente con el incrédulo. Allí está diciendo claramente, una persona que se casa con un no creyente no va a tener asociación espiritual, no va a tener comunión espiritual, no va a poder cumplir el propósito máximo del matrimonio. ¿Y ese cuál es? Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esposas, sujétense a sus maridos como la iglesia está sujeta a Cristo. Si no te casas con un creyente, no vas a poder amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. La vas a amar como a ti se te ocurra. Y ella no te va a respetar como la iglesia se respeta a Cristo. Te va a respetar como a ella se le ocurra. No van a poder cumplir el propósito para el matrimonio. No, pero es mejor que muchos cristianos que yo conozco. Los jóvenes que se hacen novios de no creyentes, hermanos, tienen una vista muy corta. Muy corta. Pero hazlos pensar, para eso Dios te puso en sus vidas, hazlos pensar. Trae la conversación, diles, mira hijo, un día, por desgracia quisiera estar equivocado, pero no me voy a equivocar. Un día, ya que pasen 5, 6, 7 años después de que te cases con una persona, si ella no es cristiana, te vas a enfermar o se va a enfermar ella y van a ir al hospital. ¿O no, hermanos? Van a ir al hospital y cuando estén en el hospital, tú vas a querer que esté contigo el día de la emergencia, que te arrime la silla para sentarte y luego si te ponen en una cama te van a poner ahí y va a estar contigo y te va a agarrar la mano. Y cuando llegue ese momento, tú que eres cristiano y sabes, tú vas a querer que esa persona te ayude a orar. Te vas a quedar con las ganas. No hay oración para ti. ¿No quisiste casarte con un cristiano? El día de mañana no lo piensas mucho, pero el día de mañana, ya que pase toda la emoción de la luna de miel y de todos los regalos, vas a estar sentado en la mañana, vas a abrir tu Biblia, vas a tener un tiempo espectacular con Dios, que casi vas a llorar al tener intimidad con Dios. Y vas a querer compartir esa alegría con las personas que más amas. Y vas a ir con tu pareja que va a estar tomándose su café mientras lee las noticias en el periódico, ahí en la mesa del comedor. Y le vas a decir, oh, tuve un tiempo con Dios tan especial, y se te va a quedar viendo y te va a decir, oh, qué bueno, pero no te entiende. Y tú vas a estar con la tristeza de saber, tú elegiste eso, vives con alguien que no te entiende. O el día que llegue y tengan un problema, porque todos los matrimonios tienen problemas, ¿o no, hermanos? No, testimonios ahorita no hay tiempo para eso. Pero van a llegar los problemas, y cuando lleguen los problemas, no estoy hablando de cualquier tipo de problemas. Dios no permita, pero uno de cada dos matrimonios vive en este escenario. Y llega él y te va a decir, ¿sabes qué? Y tienen un problema que termina diciendo, lo siento, pero ya no quiero estar contigo. Ya no te amo. Y en ese momento, tú que eres cristiano, vas a decir, pero tú me prometiste que me ibas a amar. Tú y los votos y todo, pero vas a descubrir en ese momento que estás casada o casado con alguien que no cree igual que tú, que no tiene temor de Dios, que no le importa haber prometido que iba a estar contigo hasta la muerte lo separe, porque no cree que hay vida después de la muerte ni tiene temor al juicio. Y ahí tú vas a decir, me lo advirtieron. Quisiera tener a alguien con el que pudiera razonar a pesar de que las cosas se ponen difíciles porque tiene temor de Dios y sabe que existe, pero esa persona no es él. Y así yo podría seguir diciéndoles escenarios, porque eso es la realidad, hermanos, del que anda en yugo desigual y no quiere pensar. Para eso tiene padres cristianos que le ayuden a pensar lo que de verdad, que imagine lo que de verdad viene, nada más que imagine la luna de miel y el mucho sexo que quieren tener. Que piensen en la vida real. Eso es el matrimonio. Así que, ¿estás listo para casarte? ¿Estás preparado espiritualmente? ¿Estás preparado económicamente? ¿Estás preparado emocionalmente para casarte? Bueno, ya estoy por encima del tiempo, así que aquí voy a terminar. Pero si tú dices, sí, cómo me hubiera gustado saber todo esto cuando mis hijos eran chicos, ahora ya están grandes, es demasiado tarde para mí. No es demasiado tarde para ti. Nunca es demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Cultiva confianza con tus hijos. Nunca es tarde para eso. Gánate su confianza y cuando puedas, instrúyeles. Diles lo que la Biblia dice y adviérteles y ora por ellos. Especialmente si Dios te da la oportunidad. Oremos, Padre, ponemos en tus manos estas necesidades con nuestros hijos que son tan valiosos o los hijos de nuestros hermanos. Concédenos hacer equipo para guardarlos a ellos y ayudarles a decidir lo mejor. En nombre de Jesús, amén.